Es así, es. No es el mejor momento. No sé cómo se me ve. Es como yo lo siento. El caso es que te echo tanto de menos, que sé que no debiera volverte a ver, porque aún sigo soñando contigo. El último susto, la noche de ayer. Agua estancada pudre el molino, y a mí me gusta mojarme los pies. No voy a hacer de esto un melodrama, esta va a ser la última vez. Ya no me aguantas, ya no te creo, debo salir a respirar. Olvídame y olvídate de usarme, no soy otra más de tus obras de caridad. Explicarme, dijiste desilusión mientras pensabas en fraude. Lo uno es mi manera de ser, lo otro que me imaginaste a tu aire. Hazme un favor cuando me sientas cerca, procura que no nos podamos cruzar, que por más que aún me sangren tus desplantes, sabes volvería a perder la dignidad.